Escoba brilla con polvo feliz. Va la brujita con paso lento, toca su escoba y sopla el viento. Hace conjuros de azúcar y miel y baila chueco bajo un laurel. Vuelo, vuelo por aquí, sas, sas, mira lo que vi. Con andar. Sus botas suenan plam, plam, plam. Si la saludas, ella dirá: juega conmigo, ven por acá. Vuelo, vuelo por aquí. Zas, zas, mira lo que vi. Con mi escoba hago girar todo el parque a iluminar. No hay que temer si la ves pasar. Solo quiere con magia jugar. Al puente, qué gran fortuna. En el panteón hay un puente especial, con viento que canta al pasar. Susurra cuentos de estrellas y flor, y guarda secretos con mucho amor. Tic, tac, pasitos mil, cruzamos el puente con perfil. Tic, tac, sombras van, jugando despacio y sin mirar atrás. Dicen que hay voces que vienen y van, como si el viento quisiera jugar. Hay quien se esconde detrás de un ciprés, pero solo es un gato otra vez. Tic, tac, pasitos mil, cruzamos el puente con perfil. Tic, tac, sombras van, jugamos despacio y sin mirar atrás. Si ves una sombra o un parpadear, saluda con risa y vuelve a saltar. Tic, tac, pasitos mil, cruzamos el puente con perfil. Tic, tac, sombras van, hasta mañana y es hora. Llama la atención. En la carretera va un niño a pie, con sombrerito y un moño en su jersey. Mira los autos con ojos de luz, parece un sueño bajo el cielo azul. Hola, hola, ¿dónde vas? Niñito alegre, ven y verás. Zas, zas, zas, sin dirección. Pero si te paras, qué sorpresa verás. El niño sonríe y ya no está. Hola, hola, ¿dónde vas? Niñito alegre, ven y verás. Zas, zas, zas, ya no está, como el viento que se va. Cuida. la sierra alta y sin igual, hay un camino muy especial. Luces brillan sin explicación, como estrellas en su canción. ¡Bum! ¡Bum! ¡Brilla el farol! ¡Gira la piedra! ¡Canta el tambor! Que piedras con forma sin par parecen espinas al caminar, pero si escuchas con atención, todo es parte de la canción. Algo pasa en la casa verde. ¿Te atreves a mirar? En la esquina mira bien, una casa verde se ve. Desde en la noche brilla y su ventana parpadea. Si te atreves, casa verde, luces, sombras y se mueve, casa verde, toca la puerta si te atreves. Hay un gato que maulla, una lámpara que gira, una risa muy traviesa y una puerta que se cierra. Puerta si te atreves, pero no tengas temor, es solo un juego de color. Casa verde, luces, sombras y se mueve, casa verde, dile adiós y corre fuerte. Cuidado, niños, va a galopar. ¡Fiu, fiu! Aldo viene por el camino. En la noche oscura al caminar, una carroza empieza a sonar. Toc, toc, toc, ruedas al pasar y un cura viejo viene a hablar. ¡Oh, ah! ¡Qué misterio hay! Luces brillan, nadie está. ¡Oh, ah! ¡Vamos a espiar! Con cuidado, sin chistar. Dice el cura con voz fantasmal, he visto sombras por el portal. Algo pasó en este lugar, no es normal, no es normal. ¡Ah! ¡Qué misterio hay! Luces brillan, nadie está. ¡Ah! ¡Vamos a espiar! Escóndete ya, mira detrás. Es un fantasma o solo un disfraz. ¡Ah! ¡Qué misterio hay! Luces brillan, nadie está. ¡Ah! ¡Vamos a espiar! Con cuidado y de adiós ya. Donde todo suena raro al pasar. En un desierto sin final, los relojes dejan de sonar. Las brújulas giran sin parar. Algo mágico va a pasar. Silencio, silencio. Luces raras vienen ya. Brilla, brilla sin hablar. Baila lento sin chistar. Baila lento sin chistar. Dicen que bajan del cielo azul unos amigos de Lucitul. Nadie grita, nadie ve, pero algo raro siempre se ve. Silencio puede vivir, pero mata larga panzo y silencio. Silencio. Luces raras vienen ya. Brilla, brilla sin hablar. Baila lento sin chistar. Baila lento sin chistar. Thank you.

llegar al campanario, todo el pueblo se inclinó. Un milagro en el silencio, con respeto se vivió. Tizonazo, tizonazo, brilla el Cristo paso a paso, con sudor y con amor nos bendice el Redentor. Tizonazo, tizonazo, guerreros de fe en abrazo, con sudor y